Que bueno, nos vamos a meter con una nota, la verdad es que muy interesante. Se va a presentar en lo que es el marco de la Feria del Libro acá en Concordia. Pero para hablar, algunos hablan de una potencialidad de la Argentina que es el litio. Es profesor, fue diputado nacional, es abogado. Hablamos de Marcelo Koenig, que es director de Articulación de Relevamiento, Plan Estratégico del Litio en la Argentina, ¿eh? La verdad que con mucha experiencia en este tema, ha escrito libros y todo eso, y hoy lo tenemos, por suerte, lo tenemos en comunicación. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Cómo le va, Pablo? Bueno, bien, un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, para hablar de este tema, Marcelo, que lo vas a presentar en la feria, obviamente que nos gustaría que nos hagas un análisis de este escenario que vive la Argentina con el litio. Mira, Argentina junto con Bolivia y con Chile, en ese famoso triángulo del litio, tiene la reserva más grande del mundo de litio. Bravo. En el proceso de la transición energética, hoy el litio es un recurso estratégico porque no existe hoy por hoy sistema de acumulación más estable y con más potencia que el litio. Entonces, la verdad es que eso es una oportunidad única para la Argentina, pero es una oportunidad única no para extraerlo nada más y de alguna manera, si el precio es demasiado barato, financiar la transición energética de los países del norte, sino para que Argentina pueda hacer su propio proceso de industrialización del litio y que nosotros podamos agregar valor a ese recurso, que generemos trabajo argentino, de eso se trata, porque se vuelve a dar como en el siglo XIX la discusión de si tenemos que importar, exportar cuero e importar zapatos. Bueno, lo que se trata es de hacer zapatos y de dar trabajo a los argentinos y a las argentinas. Obviamente que esto se transforma en decisiones políticas, Marcelo. ¿Cómo está este tema hoy para avanzar en lo que es la legislatura? Obviamente apelando también a tu experiencia como diputado. Sabemos que los gobiernos juegan un rol clave. Si vos tenés un gobierno como el anterior que busca más, qué sé yo, una cuestión de importaciones, como vos decís, o un gobierno que pueda buscar el desarrollo de esto, ¿cómo lo estás viendo eso ahora? Mira, las decisiones políticas se le empieza a dar importancia y debate a este tema y el debate es lo que va a generar un marco jurídico distinto. Hoy, lamentablemente, el marco jurídico del litio es el peor posible. Digo, el peor posible en una cosa comparativa con Chile y con Bolivia. Bolivia tiene el recurso nacionalizado. Nosotros no, eso no se puede hacer en la Argentina. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional neoliberal de 1994 lo que generó fue que los recursos naturales son propiedad originaria de las provincias. Eso que aparentemente puede ser un rasgo de federalismo, en realidad yo creo que es de todo lo contrario, porque lo que sucede es que esas provincias, que son estados de menor dimensión, tienen que negociar mano a mano con grandes grupos económicos que muchas veces condicionan y que tienen más recursos que presupuesto la provincia. Entonces, eso es en realidad un problema. Si nosotros no ponemos el conjunto del Estado al servicio de esas provincias, que son las provincias productoras. En la Argentina hay tres provincias principales productoras, que son Catamarca, Jujuy y Salta, ¿no? Pero hay posibilidad de que otras provincias como La Rioja tengan, y ahora hace poco una novedad importante, que es en un pozo agotado de petróleo en Formosa, se está sacando también litio. Entonces, eso es también muy interesante, pero yo creo que la clave no es solamente eso, ese marco jurídico que se completa con incluir al litio del código minero, cuando en realidad es más un proceso químico que un proceso de minería, el tema del litio. Pero además de eso, la ley de inversiones mineras que se hizo también durante la época de Menem, es una ley que lo que establece es que las regalías pueden llegar hasta el 3%. Ahí Para está. hacer una comparativa, en Chile, las regalías, de acuerdo al volumen de lo que se extraiga, pueden llegar hasta el 40%. Mirá vos, qué Para que diferencia. Hay una enorme diferencia. Yo igual creo que la clave no está solamente ahí, que nosotros mejoremos. Yo creo que hay que mejorar esa, ese marco legislativo, indudablemente, pero además hay que industrializar. Yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Y acá hay una cosa interesante que está haciendo ITEC, que está rompiendo un mito, que es que la Argentina no tiene competitividad para desarrollar celdas y baterías de litio. Para hacer una comparación, hoy la tonelada de litio, que está carísima, que en los últimos 3 años subió arriba del 300%, ¿no? Para que nos demos una idea de el requerimiento que tiene el litio en el mundo, si nosotros exportamos una tonelada de litio, y si tenemos una regulación mejor que la que tenemos ahora, van a entrar $70.000 por cada tonelada. Ahora, si exportamos, por ejemplo, batería, una tonelada de litio, una tonelada de batería, eso lo multiplicamos por 5. Y si exportamos electromovilidad, lo multiplicamos por 10. Mirá vos. Entonces, esto es lo que... Y la diferencia no es tampoco una diferencia menor que solamente beneficie a una empresa, porque para hacerlo necesitamos trabajo argentino. Y eso es lo que realmente lo que nos... Por eso a mí me apasiona este tema del litio, porque lo que estamos discutiendo es un modelo de país. Seguro, porque eso de generar a partir de la exportación y generar el movimiento interno, ¿no? El movimiento económico interno, con puestos de trabajo, seguramente. Viste que cuando se mueve una industria se mueve hasta el almacén de la esquina. Totalmente, totalmente, porque esos trabajadores viven, consumen y se desarrollan en el país, ¿no? Digamos, y probablemente esas empresas guarden sus utilidades y la terminen fugando, ¿no? Seguro. Marcelo, te pregunto, hiciste una buena explicación de esto que quedó muy claro. ¿La Argentina tiene ejemplos para contarle al oyente de lo que ha pasado esto, más que nada con el tema de las provincias? ¿Vos decís por el tema de, lo, de la propiedad originaria? Es claro, eso es que vos dijiste muy claro, terminan negociando las provincias con estos grandes conglomerados internacionales. Te pregunto si esto ha pasado con el petróleo, con el gas, con algunas otras cuestiones. Mirá, ha pasado con el petróleo innumerables veces, salvo cuando en el gobierno de Cristina Kirchner se generó todo una red para que el petróleo, sobre todo con relación a la cuestión de Vaca Muerta, lo negocie desde el Estado y sobre todo a través de YPF, ¿no? Porque Vaca Muerta tiene una particularidad, que es Shell Oil, no es el petróleo común, para que lo entienda la audiencia, es el petróleo que se saca de adentro de las piedras, no es un pozo tradicional con una cigüeña, sino que tiene un proceso particular que es como triturar la piedra para que saque el petróleo que está ahí adentro. Y eso era una tecnología que Argentina no tenía, ¿no? Que hace relativamente poco tiempo desarrolló Estados Unidos y lo llevó de ser el principal consumidor de petróleo en el mundo a ser hoy el principal exportador de petróleo en el mundo, y por eso ellos quieren prolongar también la energía de fósil y no ser parte de la transición energética, o por lo menos ralentizar la transición energética. Eso que se hizo no hubiese sido posible si solamente negociaba la provincia de Neuquén. Seguro, eso fue posible porque negoció todo el Estado Nacional y esa empresa que es YPF, que es el 51%, es una empresa mixta, el 51% es del Estado y el 49% es privado. Seguro. En el sentido de el desarrollo del litio, Marcelo, te pregunto, no tanto en la extracción o esto que vos dijiste de un proceso químico y la industrialización, se requiere obviamente una inversión importante. ¿Eso también se va analizando en este escenario? Sabes que no es tan así. Ah, mirá vos, qué bueno. Eso también un mito. Porque sí, estamos hablando de plata, ¿no? Que seguramente millones de dólares para mí y para vos es un montonazo para el oyente es un montonazo de plata. Pero en términos relativos, por ejemplo, una explotación de litio puede significar alrededor de 300 millones de dólares, mientras que una explotación minera de la minería a cielo abierto puede significar 3.000. ¿No? Para que nos demos una idea, que no, la extracción ya es mucho menor que la que el promedio de la minería. Pero además de eso, la industrialización, sí, claro, si nosotros quisiéramos armar una Gigafactory para que esa Gigafactory sea la gran proveedora de Sudamérica de baterías y que nos permita, que yo creo que en algún momento lo tenemos que hacer, que la Argentina aproveche su experiencia en la producción automotriz y que sea el gran proveedor de autos eléctricos para Latinoamérica, eso sí implicaría una enorme inversión. Pero nos posicionaría de una manera tremenda, claro, porque yo a veces pienso, si los 100 mil dólares que se fumó en fuga Mauricio Macri los hubiésemos puesto para la Argentina productiva, seguramente, y se necesita mucho menos que eso para hacerlo, ¿no? Y eso terminó todo fugado. Bueno, así que algún día tenemos que cortar con la cuestión financiera y apostar a la Argentina productiva. Seguro. Bueno, en uno de tus libros titulás Combatiendo al Capital, ¿no? Y teniendo en cuenta ese sentido, ¿por qué nos cuesta tanto, Marcelo, esto? Obviamente apelando a tu experiencia, a tus contactos, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese salto cualitativo de decir, empezar a industrializar un montón de cosas? Obviamente que el argentino viva mejor, porque esto provoca eso. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿El poder hoy es muy fuerte o no? Yo creo que es como vos decís, no es tan fácil. El Estado no es una botonera, que si uno elige a la gente correcta y toca los botones correctos, sino que se parece más a una balanza, donde uno tiene que inclinarla, y la forma nuestra de inclinarla es generar organización popular y poder político desde los sectores populares para poder, porque hay enormes intereses del otro lado. Imagínate que, pongo un ejemplo, ¿no? Digamos, que en relación al tema del litio. Hace unos meses, hubo en la provincia de Catamarca un simposio de todo el mercado de litio, ¿no? O sea, todas las empresas que trabajan en relación o que quieren trabajar en relación a la cuestión del litio, hubo empresas nacionales, pero sobre todo un montón de empresas de distintos países del mundo. Y en ese simposio fue el embajador norteamericano. Yo creo que no debe haber muchos embajadores norteamericanos que hayan visitado en la historia de Catamarca. No deben ser muchos. Pero además de eso, habló 1:15 de reloj y en inglés y sin traductor. Mira. ¿No? Como para que nos demos cuenta de que acá hay intereses, sí, que, no, queda muy claro, que trascienden un montón de cosas, ¿no? Digamos que no es tan fácil. Por eso es que Perón se supo conquistar la gran masa del pueblo combatiendo el capital, ¿no? Por eso. Porque no cualquiera se anima a montar ese potro. Y en ese proceso, que buscar eso, Marcelo, ¿no? Que es difícil, hay una cantidad de cuestiones que juegan en contra, ¿no? Yo veo un argentino con memoria corta, nos olvidamos de algunas cuestiones que se desarrollaron años atrás y que hoy hasta nos olvidamos, políticas que se aplicaron en el bienestar de la gente, después se fueron, pero hoy el argentino muchas veces no recuerda. No quiero ser crítico de eso, pero te digo, ¿se analiza eso también, Marcelo? Y a veces yo creo que nosotros los que somos militantes políticos tenemos que trabajar sobre esos temas, ¿no? Digamos, porque a veces el hombre y mujer de a pie, que vive la vida en sus necesidades más inmediatas, muchas veces no logra terminar de comprender que como decía Perón, no hay hombres y mujeres que se realicen en una patria que no se realiza. Y que como a uno le va, es como le va a la Argentina. Si nosotros logramos instalar esa discusión y que todo el mundo comprenda que si a la Argentina le va mejor, a cada uno de nosotros nos va mejor, yo creo que hay que pongamos en sintonía los intereses subjetivos con los intereses materiales del conjunto de la sociedad, pues creo que ahí nos va a ir mejor a todos. Marcelo, te quiero decir que fue un gustazo, voy a ir a verte el sábado. El sábado estás acá en Concordia a las 15 horas en el marco de la Feria del Libro. La verdad que son temas que hay que tenerlo en la agenda constantemente. Muchas veces en el discurso lo tenemos, pero después no lo aplicamos o no nos interesa. Y la verdad que está bueno tenerlo en la agenda. Te agradezco mucho la claridad y la predisposición con el programa. Bueno, muchas gracias a usted por el llamado y para mí va a ser un placer visitar nuevamente la bonita ciudad de Concordia. Ahí está, te esperamos, un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí está, qué linda charla. Bueno, agradecerle a Claudia Zanabria que nos ayudó.